antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jennifer Aniston triunfa en los People's Choice Awards. Una noche especial vivió la actriz, quien recibió de las manos de Adam Sandler el premio Icono por su trayectoria en el evento. La intérprete agradeció a su compañero de elenco el reconocimiento, a los telespectadores por apoyarla en su carrera y a Friends, ya que el programa marcó un antes y un después en su labor. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.